diariamente. Eres tú lo más querido, pero a veces he llorado cuando llegas a mi lado, pero ya no estás conmigo. Diariamente nos buscamos todavía, y al sentirte tan ausente, no, no hay ninguna soledad como la mía. Diariamente pruebo el pan envenenado, pues cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro, yo mentiras no recojo, lo he leído diariamente en el raro abecedario de tus ojos. Diariamente nos buscamos todavía, y al sentirte tan ausente, no, no hay ninguna soledad como la mía. Diariamente pruebo el pan envenenado, pues cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro, yo mentiras no recojo, lo he leído diariamente en el raro abecedario de tus ojos.